quien se ha acostado la hija. Dime, amor, ¿a dónde estás? Por favor, no dejes de soñar. ¿Y dónde estás, mi amor? Yo burlé tu corazón, pero igual. Por favor, no dejes de soñar. Hoy que ya he perdido la calma y la real sinceridad, tampoco vivo y muy deprisa. No sé si soy yo el que